Desde el día en que te fuiste, nunca más te he vuelto a ver. Me dejaste solo y triste, como nunca lo esperé. Te llevaste mi cariño, mi alegría y mi pasión. ¿Cómo voy a enamorarme si no tengo el corazón? Vení, vení, que ya no puedo vivir. Si me falta tu cariño, me condenas a sufrir. Vení, vení, que ya no puedo vivir. Si me falta tu cariño, me condenas a sufrir. ¡Véngale, véngale! En que te fuiste, nunca más te he vuelto a ver. Me dejaste solo y triste, como nunca lo esperé. Te llevaste mi cariño, mi alegría y mi pasión. ¿Cómo voy a enamorarme si no tengo el corazón? Vení, ajá, vení, que ya no puedo vivir. Si me falta tu cariño, me condenas a sufrir. Vení, ajá, vení, que ya no puedo vivir. Si me falta tu cariño, me condenas a sufrir. Sígale, sígale, sígale. Eso.